9 de la mañana, 6 minutos, en la entrevista central de esta mañana tenemos el gusto de recibir, creo que la vez anterior fue por el libro anterior que ya escribieron, editaron ellos, a Samuel Brixen y Nilo Patiño para conversar de este libro, Desaparecidos, en busca de la verdad, poder militar, tutela perenne. Tiene como un subtítulo el libro que va a ser presentado mañana y por eso queremos conversar con ellos. Buen día, bienvenidos. Buen día, los dos. Gracias por la invitación. Por las dudas repasamos. Bueno, Samuel, periodista, escritor y en los últimos años ya, hace unos cuantos creo, docente. Bueno, ha estado formando parte del semanario Brecha desde su fundación. Tiene varios libros ya, pero es además profesor en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, en la Cátedra de Periodismo, y está coordinando el proyecto Cruzar, vinculado también a la FIC, del cual hemos hablado con ellos, y Nilo lo conocemos y apelamos a él muchas veces como integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y también coordina este proyecto Cruzar FIC, y además, bueno, los dos se han encontrado para realización de libros de esta temática tan importante. La pregunta de cajón inicial es por qué la decisión de este libro en particular, ¿no? ¿Por qué llegaron a entender que era necesario una reseña de este tipo sobre el tema desaparecidos? Samuel. Yo creo que ese libro estaba pendiente hacía tiempo, porque esta asociación con Nilo viene de Cruzar precisamente, claro. Y del trabajo con los archivos y sobre todo buscando la información. Y en realidad el que insistía, no insistía, es decir, que tenía el interés de profundizar en todo el problema de las desapariciones y de la búsqueda y de las responsabilidades militares, era Nilo. Uh-huh. Pero primero nos cayó Intrigas Cruzadas, entonces escribimos Intrigas Cruzadas, pero estaba pendiente eso, ¿no? Y inmediatamente después que terminamos Intrigas Cruzadas, nos pusimos a buscar información para este libro. ¿Y cuál era la idea, digamos, del objetivo en sí? ¿Qué tiene de particular este libro, Nilo? Y bueno, trata de hacer un resumen de la historia de cómo se manejó el tema de los desaparecidos, a partir sobre todo de la apertura democrática. Y la otra cosa es que está mirado desde adentro. Mm. O sea, entra en temas que generalmente no se entra. O sea, por ejemplo, nosotros tratamos de investigar cómo se fue estructurando la búsqueda. Entonces eso, por ejemplo, no se trata, en general no hay un tratamiento. Uh-huh. Hay un tratamiento que anda alrededor de eso. Sabemos que toca determinadas cosas que no por ser salir a luz ahora son recientes. Uh-huh. Sino que de alguna manera el objetivo es decir, bueno, estas son las dificultades, ¿cómo las superamos? Y ahí vamos a encontrar muchas dificultades, porque a través de la investigación y ya teníamos un cierto conocimiento previo de algunas cosas, fuimos indagando y encontrando cosas que una especie de descubrimiento de algunas cosas y en otra cosa, en otra parte, un ordenamiento, digamos, del tema en el sentido de poder informar de alguna forma, porque esto, el problema es que se maneja todo en secreto. Uh-huh. En este país, a propósito de, entre otras cosas, la tarea de la impunidad es esa, y de alguna manera se ha profundizado eso con el tiempo, a pesar de que hay una lucha permanente de las organizaciones sociales, de la gente, digamos, y de los investigadores. Uh-huh. De todas maneras persiste esa impunidad y bueno, es decir, bueno, ¿dónde está enquistada y qué es lo que hay que hacer para superarla, digamos? Uh-huh. Eso es un poco el objetivo, hacer, porque a veces en el camino de la búsqueda de los desaparecidos entramos en callejones que parece callejones y salida. En realidad hay salidas, lo que pasa que no es una salida que es muy comprometida y que requiere determinados esfuerzos que no todo el mundo está dispuesto a dar. Sí, ha pasado que, bueno, se ha escrito muchos libros sobre el tema de derechos humanos, los militares y eso, pero por ejemplo que yo no recuerdo al menos que participen de la elaboración del libro directamente integrantes de Madres y Familiares, no recuerdo que haya alguna especie. A veces se toman sus testimonios, ese tipo de cosas, pero que ellos participen de la elaboración, sin ser ahora tu caso, no lo recuerdo, ¿no? Que haya habido otro ejemplo así. No, la verdad que no me surge, ¿no? Sí. Esto intenta, Samuel, también abarcar los distintos carriles que tiene el tema también, ¿no? De lo político, lo judicial. Claro. Ahí, tú mencionabas esa especie de subtítulo, ¿no? Mm. Decirle lo de tutela perenne, sí. ¿No? Y un poco para confirmar lo que decía Nilo, ¿no? En realidad las dificultades que hay con la búsqueda de los desaparecidos y las dificultades, como decía Nilo, que algunos no quieren, porque son muy grandes las dificultades, que algunos no quieren enfrentar, tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con la tutela. O sea, las dificultades que se tienen ahora para encontrar la información, para buscar, para encontrar los restos de los desaparecidos concretamente, tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con la tutela, tiene que ver con el esfuerzo que hacen los militares, la institución militar, y esa es una cosa que hay que decirlo, no son individuos aislados, es toda la institución que se opone, ¿verdad? Que sistemáticamente pone frenos para que uno pueda acceder a la información. O sea, los familiares y todo el mundo dice que la vía rápida para resolver el tema de dónde están enterrados los desaparecidos es que los militares den la información. Es muy simple. Y sin embargo, tú ves que eso no ocurre. O sea, no hay posibilidades de que la institución como tal brinde la información. Hubo una instancia en 2005, al comienzo del gobierno de Tabaré, donde Tabaré dio la orden de que se informara dónde estaban los desaparecidos. Y dio la orden diciendo, además, acotándola, que a él lo que le importaba era el tema de María Claudia, fundamentalmente. Pero que no quería nombres. De la nuera de Gelman. La nuera de Gelman, sí, exactamente. Perdón, María Claudia sí. García de Gelman. La joven que fue traída de la Argentina, embarazada, se la mantuvo acá hasta que dio a luz, le robó el niño y se la ejecutó. Entonces, Tabaré quería básicamente resolver ese tema, pero ya había puesto una condición: no quiero saber nombres, con lo cual limitaba, ¿verdad?, el acceso a la información y al conocimiento. Pero fue un paso, o sea, solicitó información Tabaré, y resulta que la información que se dio en cierto sentido avanzaba con respecto a lo que se desconocía, y en cierto sentido volvió a introducir falsedades que dificultaban la búsqueda, para ser claro. Es decir, especificó el informe de Ángel Bertolotti, el teniente general Ángel Bertolotti, cómo habían muerto los desaparecidos, dónde habían sido interrogados y dónde fueron enterrados. Ahí hay una información nueva, ¿verdad? Eso es en el informe aquel de los dos generales que... Claro, que de Díaz y Barnés, exactamente. Entonces, ahí hay información nueva, pero también está mezclada con mentiras. Por ejemplo, dice que todos los desaparecidos después fueron enterrados, fueron desenterrados, sus cenizas fueron dispersadas en el mar. Y eso es falso porque después de ese informe, meses después, aparece el primer desaparecido. Y hasta ahora, es decir, no han habido evidencias de que hubiera habido desenterramientos, ¿no? Exhumaciones. Entonces, la información de alguna manera está. ¿Por qué? Porque se dio, por ejemplo, se dijo que María Claudia García de Gelman y Elena Quinteros fueron ejecutadas. Lo dice así el informe. Dice, ¿cuál era la frase de Nilo? Se le quitó la vida. Se le dio muerte. Se le dio muerte. O sea, En los otros casos dicen, bueno, se suicidó o falleció, o no. Pero en estas dos mujeres dicen se le dio muerte. O sea, esa información es completamente nueva. Uh-huh. Y hay otra información nueva, que es básicamente cuando se rectifica dónde es que fueron enterrados, porque la Comisión para la Paz que instaló Jorge Valle sugería de que habían sido enterrados en el 13 de Infantería, unos cuantos, y resulta que la mayoría fueron enterrados en el 14 de Infantería, o sea, dice el informe, ¿no? La mayoría de los desaparecidos de acá, no, de los 32. Hay otros episodios que todavía que el informe no menciona y que tiene que ver con los vuelos, ¿no? Uh-huh. El segundo claro, vuelo, sobre todo. De Argentina. Claro, donde hay, no sé, hay diferencias en cuanto a las cifras, pero serían 27 personas, ¿no? Que no se sabe dónde están enterradas, ni cómo fueron ejecutadas. Claro. Eso es. Vamos a hacer una primera pausa, 9 y 18. Ustedes se comunican al 099-326-381 por sus comentarios o preguntas. Ya seguimos conversando con Samuel Blixen y Nilo Patiño. Un día fui, tal vez. Las 9 y 21, seguimos con Samuel Blixen y Nilo Patiño a propósito de Desaparecidos en busca de la verdad. Este libro que alguien que... uno piensa siempre en las nuevas generaciones, ¿no? Los que tenemos además gurises que andan ahí alrededor de los 20 años y que los vemos nutriendo la marcha de los 20 de mayo también, nos parece esta una muy buena herramienta de compendio de cómo ha sido el proceso, ¿no? Del tema desaparecidos desde la salida de la dictadura, desde lo político, lo judicial, incluso lo bueno, entender un poco lo militar que comentaba Samuel. Y incluso hasta llegando al accionar de los antropólogos, toda esa batalla concreta sobre el terreno, ¿no? Que se ha tenido que lidiar, nos parece una buena herramienta este libro para contextualizar, que además ha tenido en cada gobierno, Samuel y Nilo, un capítulo distinto de acuerdo a la impronta política, ¿verdad? A la coyuntura de ese momento. Por ejemplo, repasaba la parte de la calle. Yo no me acordaba, no tenía presente, por ejemplo, que hubo, creo que dice, 13 atentados, claro, ¿no? Claro. Durante, fíjense, en un país donde parece que nunca pasa nada acá en esa materia, tener presente ese detalle también, ¿no? Hay especificidades en cada gobierno, pero también hay puntos en común, se puede decir. Fíjate, no, tú sí, mencionás lo de los 13 atentados. Resulta que nosotros, que no es, o sea, es un mérito porque... a veces no se lee siquiera. Claro. O sea, nosotros pedimos documentación al Ministerio de Defensa y nos dieron unos legajos, ¿no? En su momento. ¿Y qué es lo que encontramos en el legajo? ¿De quién era el legajo? Bueno, el legajo un militar. Y resulta que aparece introducido en la documentación sobre la carrera de él una hoja donde menciona los 13 atentados y además especificando quiénes eran cada uno de ellos. Estaba firmado por el Comando La Valleja. Esa información está en un documento oficial. Es decir, no es que... ¿Por qué menciona él los 13? Es tremendo porque no se sabe exactamente por qué está puesto ahí ese documento. Pero está en un legajo oficial. Es decir, nadie hace nada sobre eso. Claro. Menciona una serie de oficiales a los cuales les atribuye la responsabilidad en esos atentados, sobre todo en el de Cuates, el vicealmirante Cuates, por ejemplo, que tuvo 2 atentados, y no pasa nada. Es un documento oficial, pero además es un documento. Y nosotros decimos que en esta investigación hemos encontrado muchos documentos. Y esos documentos refieren cosas nuevas, ¿verdad? Por ejemplo, eso que te decía, los 3 atentados están identificados por el Comando La Valleja, quiénes fueron los responsables. No se hizo absolutamente nada. Nosotros encontramos, por ejemplo, otro tipo de documentación que nos prueba, por ejemplo, son evidencias que surgen de distintos documentos de que los enterramientos fueron realizados por los propios oficiales. O sea, si tú analizás, le encontrás una cierta lógica a eso, es decir, en la compartimentación total que tenían el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas sobre el tema de los desaparecidos, es lógico que el destino final de la víctima, es decir, el enterramiento, fuera hecho por la menor cantidad de gente. Claro. Y nosotros lo que confirmamos es que no en todos los casos, en muchos casos, son los oficiales los que hacen, cavan el hoyo y ponen al desaparecido ahí. Y eso que dice, eso nos dice que en realidad es muy difícil que existan testimonios directos. Claro. De soldados, por ejemplo. Claro. Porque no participan. Bueno, eso es un elemento nuevo. Es decir, nuevo en el sentido de que nosotros lo que hacemos es confirmar por la reiteración en los documentos de que eso es así. Cuanto más alto el rango, también más fiel a esas directivas de la reserva absoluta. Claro, pero además, es decir, son dos o tres. En el caso de María Claudia García de Gelman están los testimonios donde dicen que la llevan a María Claudia en una camioneta, la ejecutan ahí y la entierran, y en el momento que la llevan estaban dos oficiales haciendo el pozo. Y está el testimonio. Entonces, ese tipo de información surge de la documentación. Lo que queremos destacar es que existe documentación con información nueva. Claro. Sí, hay que observar también que, digamos, que los oficiales no son cualquier oficial del ejército. O cualquier oficial de la Fuerza Armada, sino son oficiales especializados en inteligencia. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir muchas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, que ellos hacen cursos de sabotaje al margen de las instituciones, al margen de la Constitución, como métodos a posibles ejecutores de eso. Claro. Por supuesto que ellos en general no hacen ninguna de esas cosas sin una orden de arriba. Si no, serían castigados, porque tenemos ejemplos de eso, que cuando se sale fuera de los reglamentos o desobedecen una orden, expresamente van inmediatamente a la justicia militar. Entonces, eso implica que esos oficiales son oficiales especiales, claro. No es cualquier oficial. Entonces tienen ya una mentalidad, el oficial de inteligencia va con una mentalidad que si tiene que espiar al padre, le pone un micrófono al padre, y de ahí para adelante cualquier cosa. Entonces digo, eso es destacable porque para ubicarnos bien en qué tipo qué tipo de oficial estamos hablando, ¿no? Son capaces de ejecutar, digamos, a una mujer que trajeron solamente para robarle el bebé y le ejecutan con 19 o 20 años. Entonces, si, ¿por qué dicen hay que tener estómago? Sí, pero eso matan a la madre. Claro. Si tienen que matar, matan a la madre. Claro. Por las dudas, esto de los 13 atentados que mencionábamos durante el gobierno de la calle Padre Samuel, no todos tenían que ver estrictamente con temas vinculados a las violaciones a los derechos humanos. No, es decir, esos atentados son producto de las contradicciones internas, claro, que se vivían en las Fuerzas Armadas. Claro. Las víctimas son miembros de las Fuerzas Armadas o políticos, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cores, en el caso de Sanguinetti, ¿no? O sea, lo que quiero decir, yo mencionaba eso porque en realidad eso lo que demuestra es que hay documentación donde hay información. Claro. Es decir, hay un elemento, o sea, nosotros podemos encontrar la información y si no hay voluntad para seguir adelante, queda todo en aguas de borraja. Pero es importante decir, existe documentación. Claro. Y si tú extendés esa afirmación, tú llegás a la conclusión de que lo que se requiere, entre otras cosas, para resolver estos problemas, es tomar la decisión política de buscar esa información. Y buscar esa información quiere decir entrar en los archivos. Y hasta ahora, no se conocen los archivos de inteligencia militar. Esos nunca se pudo acceder a eso. Porque se habla del archivo Berruti. Claro, no, los archivos operativos, ya sea de la Marina o del Ejército, de la UCOA o del CID, no han sido encontrados. Uh-huh. Es decir, están ahí. Y cada dos por tres surgen elementos que te dicen que sí, realmente esos archivos están. Y los militares, cuando quieren, acuden a esos archivos para obtener información. Uh-huh. En el caso de Ángel Bertolotti, cuando se mencionan los lugares donde fueron enterrados los desaparecidos, se refiere a la documentación, no al testimonio, a la documentación que prueba que es ahí. Y entonces la documentación está. En el 2005 Bertolotti pudo acceder a esa documentación. ¿Y por qué el Estado civil no puede acceder ahí? Uh-huh. Bueno, porque no hay voluntad para hacerlo. O sea, no ha habido ningún gobierno hasta ahora que haya dicho yo quiero esa información y entro en los archivos. Uh-huh. Y bueno, ningún gobierno. Y se han limitado. Entonces, de alguna manera nosotros decimos que eso es una complicidad con la impunidad. Uh-huh. Porque tienen las herramientas, tienen el poder, pero no lo ejecutan. Es decir, como decía Nilo, hay razones que les impiden enfrentar esa situación, que es tomar la decisión militar de ordenar que les den la información. Claro. Y eso lo puede hacer el presidente. En la lógica de esa verticalidad que es definitoria en los militares, tendría que pasar que el presidente de turno le ordenara al comandante en jefe, por ejemplo, del ejército, y se supone que si el comandante en jefe pidiera, se le daría la información. Tendría, tiene que dársela. O sea, Desde las reparticiones militares, sí, al comandante en jefe. Pero ¿no? El ejército actúa en función de una verticalidad. Por eso. ¿Verdad? Y la verticalidad parte del comandante superior. El comandante superior es el presidente. Y si cualquier comandante en jefe ordena a un subordinado hacer una cosa y ese subordinado no la hace, ¿qué es lo que pasa en el ejército? Claro. Porque si se permite eso, se disuelve el ejército. Entonces vos vas a dar una orden y no pasa nada. Vaya y pelee. No, mire, estoy cansado. No puede permitírselo el ejército, ¿verdad? Entonces hay mecanismos que generalmente son la sanción, la separación del cargo, etcétera. Entonces el presidente puede hacer exactamente eso. Kirchner, en la Argentina, pasó a retiro a 45 altos oficiales a raíz de un incidente sobre los retratos donde estaban de los miembros de la Junta. Dijo, sáquenlo, se armó un lío bárbaro. Y bueno, y él empezó 45 en Argentina. O sea, tuvo la decisión política. Acá nunca ningún presidente se ha decidido a dar una orden de ese tipo. El único que llegó es Tabaré Vázquez. Dijo, quiero saber dónde está enterrada María Claudia. No quiero nombres. Uh-huh. O sea, lo limitó. Y después, cuando le mintieron, no hizo nada. Claro. En el caso de Bertolotti como comandante en jefe del ejército, se supone que le dieron información falsa cuando llegó a Macarena Gelman, todo aquello. Yo tengo mis dudas. No sé si es eso. Claro. Ajá. Yo tengo mis dudas. Yo creo que él participó en una forma de vamos a resolver esto, ¿cómo lo hacemos? Y ahí se resolvió. Porque quedó mal parado él, ¿no? Sí, quedó mal parado y quedó mal parado el presidente. Sí, sí, sí. Porque le mienten. Él había dado una orden. Además, fíjate, Bertolotti en la justicia lo dice claramente. Dice, no, yo acateo una orden, la orden del presidente, claro, que me dijo, no quiero nombres. Por lo tanto, yo acá no voy a decir quiénes son los responsables. Claro. bueno, es eso. Pero vos fíjate, Cruzar descubre que existe un documento sobre desaparecido. El documento que escribieron Díaz y Barnés. Lo pedimos y nos dicen... le dicen a Cruzar que en realidad no se pueden sacar copias de ese documento. Entonces decimos, bueno, por favor, ¿cómo es posible? Entonces vamos a la justicia y en la justicia el ministerio dice, no, lo que pasa es que no existe ese documento. Por lo tanto, fue una cosa verbal. Entonces, primero no se podía sacar copia y ahora dicen que no existe. Y después vamos a otra instancia, ¿verdad? Es decir, se hace, no Cruzar, pero los abogados de un desaparecido, en función de esto, reclaman ese documento y Bertolotti de nuevo va a la justicia y dice, no, lo que pasa es que lo destruí. O sea, un documento que primero no se podía sacar copias y que después no existía, ahora está destruido. Claro. Esas son las respuestas que da el ministerio, además. Uh-huh. O sea, el ministerio está encubriendo eso. Y además Bertolotti está demostrando de que, con su actitud, de que ese documento existe y que no lo quieren dar. No lo quiere dar el Ministerio de Defensa. Uh-huh. ¿Qué debería hacer el presidente? Dar la orden para que se encuentre ese documento. Y no se toma. Uno, a veces en la especulación básica desde afuera del seguir podría decirse, bueno, ha habido un puñado de procesamientos, ¿no? Desde el propio Goyo Álvarez a otros altos, bueno, Gavazzo, algunos ya van muriendo en el camino. Pero ¿cuál sería el impedimento mayor a dar más información sobre dónde están los desaparecidos, que el temor a que haya más procesamientos, que aparezcan más responsables que todavía viven? Y ¿cuál sería el temor? ¿O es estrictamente la lógica de no dar información? Ni lo cual, ¿qué es lo que estaría pesando para que no? Yo creo que el problema de los desaparecidos es un reflejo de un problema mucho más grave, que es a partir del año 72-73, el ejército pasa a tener un papel protagónico en algunas cosas y se mete donde la Constitución dice que no se debe meter. Uh-huh. Entonces tenemos reiterados episodios, aún en democracia, después de la dictadura, donde el ejército estudia los partidos políticos, tiene opinión sobre los partidos políticos. Claro. Y hay documentación sobre eso, e incluso llegan a espiar a sus propios generales. Y eso es una dinámica que tomó a partir de más o menos de esa fecha, 72-73, un papel del ejército que nunca se retiró de eso. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que hay un organismo de inteligencia que todavía sigue funcionando, no solamente para la represión, sino como información para elaborar sus propias políticas. Claro. Todo ese material, o buena parte de ese material, está en el comando del ejército. El comando del ejército es la caja de Pandora. Nadie puede tocar eso, porque ni siquiera el poder político le dan para tocar eso. Porque ahí el ejército se maneja con documentación. Está todo escrito. ¿Por qué? Porque siempre que hay una acción, hay un responsable de esa acción. Y es una dinámica y los reglamentos marcan eso. Entonces, de aquellas cosas como el tema de lo desaparecido, no puede ser que no haya informe, no puede ser que no haya, incluso en democracia, la reacción. Hemos encontrado documentos, muchos documentos en la parte del espionaje, digamos, en democracia, donde por el voto verde, digamos, espiaban a todos los partidos políticos. Uh-huh. Durante la campaña del durante el voto la verde. Campaña, sí, para ver cuál era la postura y qué es lo que había que hacer. Y sindicatos también. No era también, solamente, ¿no?, el estudio, sino uh-huh. cómo ellos podían actuar sobre esa base. Claro. Y hablaban de allanar sin permiso de sin permiso judicial, digamos. Interferir telefónico. Teléfono. Pinchazo telefónico, pero además meter infiltrado. De muy diversas maneras. Y todo eso no es solamente con un fin represivo, sino con un fin de tener información para poder elaborar ellos un plan de acción para contrarrestar eso. ¿Qué es lo que pasa con la búsqueda? La búsqueda está lleno de eso. ¿Por qué hay desinformación? Porque ellos toman información y ven dónde puede ser sensible y cómo pueden actuar para desviar, digamos, la búsqueda. Lo han hecho en forma permanente a eso. Claro. Desde el informe de Bertolotti hasta digamos, las cosas mínimas. Uh-huh. Cosas inocentes que uno dice, pero ¿y cómo puede ser que haya, no dan información y aparece un croquis de Miranda? Uh-huh. Claro. ¿Cómo puede ser? Es un caso emblemático, ¿no? Ese, claro, en cuanto a cómo apareció información. Claro. Como que alguien que tenía bien la información del lugar, en fin, con mucho detalle, pero que también habría tenido acceso a archivos, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros tuvimos acceso una vez a un documento del Estado Mayor del Ejército, que era como una especie de anuario. Uh-huh. En ese anuario tenían todo el estudio del año, toda la información del año. O sea, decía, por ejemplo, frente a la ley y tal, ¿qué opinó fulano? ¿Qué opinó sultano? ¿Qué opinó sultano? Y después había un resumen. Uh-huh. Era una cosa voluminosa. ¿De qué periodo era eso, Nilo? Y del año, ponele, 80 y pico. Ajá. 90, ponele que fuera del 90 y pico. Uh-huh. Que ahora yo la anduve buscando y no lo encontré, uh-huh, porque tengo tantos papeles que no... Pero, digo, a ver, eso no está, el ejército no está para eso. Uh-huh. No está para estudiar los partidos políticos. No está para estudiar las tendencias. Sin embargo, eso es una cosa aceptada post-dictadura. Uh-huh. Como que se respetó determinadas cosas que son ilegales y que a la vez son una reserva, digamos, del ejército. Toma la libertad de tener reserva, incluso, yo diría, hasta poder chantajear. Claro. Entonces, lo que tú decías con respecto, concretamente, ¿no?, al, uh-huh, al tema de lo desaparecido, yo creo que hay dos razones. Una que dijo Nilo, que es que ellos no van a dar la información porque la desaparición forzada es una herramienta que ellos aplicaron y no están dispuestos a decir qué es lo que pasó con eso. Uh-huh. Es decir, eso revela un poder militar, es decir, una autonomía militar para actuar en determinados aspectos, es decir, con total prescindencia del poder político. Pero es ya decir, está comprobado eso de alguna manera, ¿no? ¿De qué? ¿No? Que hicieron desaparecer gente. Sí, pero no te dicen dónde están. Uh-huh. Y no te dicen quién fue, y no te dicen quién lo ordenó, porque una de las cosas que nosotros descubrimos es que todas las desapariciones, todas, fueron ordenadas por el mando superior, es decir, por el comandante en jefe del ejército. Todas. O sea, ningún oficial en ninguna repartición era capaz de enterrar a un desaparecido sin la autorización del comandante. O sea, todo eso es demuestra la complicidad y la forma en que fueron cómplices todos los estamentos del ejército. Y por eso es que institucionalmente no surge nada. Uh-huh. Es decir, entonces hay una voluntad de decir, nosotros no vamos a dar esa información. Y eso es expresión de una autonomía militar. Uh-huh. Y la otra, además, porque independientemente de esa decisión, se sigue buscando. Uh-huh. Y cada tanto resulta que los antropólogos se encuentran una tumba y logran rescatar los huesos, ¿verdad?, uh-huh, de los desaparecidos. Y cada vez que pasa eso debe ser un cimbronazo, claro, en la institución militar, ¿verdad? Sobre todo en la inteligencia militar, como decía Nilo. Pero además, ellos tratan de retrasar todo lo posible, porque ¿qué pasaría? ¿O qué va a pasar? Porque inevitablemente va a ocurrir el día que desentierren los restos de María Claudia García de Helman. Se va a ver que era una chica de 20 años, como se recordará, y que fue ejecutada en el lugar. Uh-huh. El cráneo de ella va a tener un agujero por un balazo. O sea, esa foto, uh-huh, es muy impactante. Entonces, quizá no puedan evitarlo porque se sigue buscando, claro, pero van a tratar de retrasarlo. Y ahí es donde ocurre lo que decía Nilo, es decir, la desinformación del propio ejército para dilatar el hallazgo de los restos, para hacer que se vaya a buscar en lugares donde no tienen sentido. O sea, operan, claro, la inteligencia opera para evitar eso. Y además mantienen la reserva sobre la información. Dicen, nosotros lo desaparecimos, pero no vamos a decir ni cómo, ni quién, claro, ni cuándo. Oye, hablabas de extorsión, Nilo, de que también con la información, o no sé, en distintas modalidades, que siempre está eso sobrevolando, ¿no? También porque desde el poder político no se presiona más. Si hay un temor a que ahora hubo todo un debate por esos archivos que podían contener los presos que hablaron bajo tortura, que, uh-huh, que hay un temor en ese sentido cuando se habla de extorsión. Yo creo que de parte del poder político. Uh-huh. Cuando se empezó a investigar lo que tenía el contenido del archivo Berruti, lo primero que dijo Tabaré, a ver qué decía de él. Quería saber y que, uh-huh, le informaran que si había cosas de él. Uh-huh. Esto es la primera cosa de cualquier político o de cualquier persona, digamos, es una cosa natural. El problema es que cuando se es político, esas cosas pueden incidir, los malos pasos o las cosas, digamos, no muy bien vistas, claro, pueden incidir para chantajear. Hay ejemplos de eso. Digamos, la información no es una cosa que la utilicen simplemente para decir qué hizo fulano de tal. En general, esos organismos, porque son organismos, no es una persona, lo utilizan en el momento tener las armas como para poder incidir sobre esa persona. Entonces, digo, eso es un, es una cosa que es súper oscura, muy difícil de comprobar, pero está subyacente, porque es parte de la inteligencia. Lo hacían con los presos. Lo hacían con los presos. O sea, cuando había una persona que estaba preso en el penal, se le estudiaba hasta quién era afectivamente más cercano, claro, para poder utilizarlo y chantajearlo de alguna manera. Utilizar toda esa información, y eso lo aprendieron bien. Entonces, eso trasladado a la sociedad en general y al sistema político en particular, es una cosa que produce, digamos, aquellos que tienen malos pasos, produce un tembladeral, Vamos a hacer una última pausa para venir con otro bloque a propósito del libro Desaparecidos en busca de la verdad, que se presenta mañana en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. A la vuelta les contamos los detalles. Último bloque en el diálogo con Samuel Blixen y Nilo Patiño a propósito de Desaparecidos en busca de la verdad. La foto que está en portada de un joven, ¿quién es? El hijo de Luis Acuesta. Ajá, desaparecido de... eran de Mercedes, creo ellos, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, la pregunta la hablábamos en la pausa. Hay que decir que el libro, en esa reseña, también hay que tener los puntos de partida post-dictadura, que fue todo aquello, o en los años finales de la dictadura, las negociaciones políticas de cómo se salía, ¿no? Y cuánto de eso hay que manejar para entender lo que vino después, pacto del Club Naval, cómo se comportó el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio. Todo eso es una base que también, y hay que decir que hubo jueces que también, desde el 85 convocaron a los militares, ¿no? A los que estaban señalados responsabilidades, con distintas suertes, con aquello de ya los militares pechereando con Medina como ministro de defensa, incluso diciendo acá no, las citas quedan acá en la en el ministerio y nadie va a aclarar. Exactamente, las citaciones, lo que decíamos de la calle, y después ya el periodo de Sanguinetti, de Valle, Sanguinetti con lo de Gelman se empezó a hablar ahí, ¿no? En el segundo gobierno de Sanguinetti. En el segundo gobierno, sí, claro. Después ya Valle con otra actitud, la Comisión para la Paz. Hay un general que parece que, porque se hizo aquella declaración, creo que eran de toda la Junta de Generales, o Óscar Pereyra, díganos un poquito, ¿qué papel jugó él? ¿Por qué aparece su nombre diferenciado ahí en esta historia? En ese periodo. Porque Óscar Pereyra era el segundo comandante del batallón 14, uh-huh, en el periodo donde se enterraron los desaparecidos. O sea, él estuvo en el año 76, 77, y no me acuerdo si en el 78. El comandante del 14 era Regino Burgueño, teniente coronel, y él era mayor y era el segundo comandante en esa época, claro, y hace declaraciones sobre lo desaparecido. O sea, en el juzgado, como estaba en el 14, va y hace declaraciones y dice algunas cosas interesantes. Como, por ejemplo, que el campo donde están enterrados los desaparecidos, los que se han encontrado hasta ahora, es un campo militar que depende del Comando General del Ejército, no del batallón. Si bien el batallón tiene la guardia de ese predio, claro, el predio pertenece, la responsabilidad, digamos, exactamente, hasta más, los campos están definidos quién son responsables, totalmente, ¿no? Los terrenos, totalmente, están, sí, definidas otras cosas, claro. Una de lo que nosotros encontramos, que nos atribuimos el descubrimiento, pero cualquiera lo puede encontrar porque está ahí en los documentos, es unas declaraciones de Glodowski, de Raúl Glodowski, el general Raúl Glodowski, que cuando se está buscando a María Claudia, informa de que en el batallón 14 de infantería habían dos zonas. Una zona para los enterramientos de las víctimas del OCOA y una zona para los enterramientos de las víctimas del CID. Es decir, eso ¿hasta dónde llegaba? Cuenta, la... pero claro, primero establece la compartimentación, vamos claro, a no mezclar. Claro. ¿Verdad? Las víctimas del OCOA son una cosa, las víctimas del CID son otra. Esa es la primera. Y segundo, que se ordena eso. Es decir, eso viene ordenado por el comandante en jefe. Claro. O sea, hay una decisión, fíjate, hasta dónde se llega a establecer dónde se van a enterrar a cada uno. Claro. Ese tipo de cosas que revela la estructura, es decir, cómo toda la estructura hay militar un estudio está... previo, una premeditación. Claro. Eso es lo que demuestra, claro, fundamentalmente es eso. Nosotros vamos a desaparecer gente, entonces, ¿dónde se colocan los cuerpos? Claro. ¿Quién se hace responsable? Exacto. Tal cual. Exacto. Es decir, eso te revela, es decir, la manera, es decir, en que operaba el ejército y las responsabilidades a todos los niveles. Uh-huh. Vamos avanzando en el conocimiento. Tenemos una tranca. No se encuentran los restos porque ellos no dan la información y no se establecen las responsabilidades porque el poder político no actúa. Claro. Sobre esto del poder político decíamos cuál podía ser el temor, que hablábamos de la extorsión, ¿no? Porque ¿qué causas se podrían descartar para decir por qué no van más allá? ¿Por qué no se jerarquiza este tema? Si decimos los partidos de la derecha tradicional, podría entenderse más en cierta lógica, pero desde los gobiernos del Frente Amplio, de ir al comando del ejército a decir, bueno, ¿cuánto papel hay acá adentro? ¿Tiene que ser entregado, revisado? ¿Cuál es el temor? No es un temor a un golpe de Estado, por cierto, ¿no? A un acuartelamiento, a cosas que hemos visto en países cercanos. Se supone que ese temor no existe. Entonces, ¿cuáles pueden ser las razones para no avanzar en eso? Bueno, hay una razón de peso que está dicha y declarada en el periodo, por lo menos, que estuvo Huidobro en el ministerio, que era ganarse al ejército, a los generales del ejército, a la oficialidad del ejército. Claro. Ese es el propósito de todas estas políticas y de la complicidad, digamos, está ese aspecto que está dicho no solo por Huidobro, está dicho por otros actores del Frente Amplio, diciendo nosotros queremos tener nuestros propios oficiales. Sí. El Partido Colorado tiene sus oficiales, el Partido Colorado, y nosotros queremos tenerlos. Entonces, establecido como política. Entonces, no te puedes ganar a uno enfrentándolo. Es evidente. Y para eso se renuncia a la búsqueda de la verdad, digamos. Se renuncia a muchas cosas. Claro, a muchas cosas. Claro. Lo que decíamos de la caja militar. Uh-huh. Es decir, ahí no hay un problema de derechos humanos. Sin embargo, el poder político, cuando quiso enfrentar el tema del déficit de la caja militar, fracasó. Uh-huh. O sea, tuvo que conceder porque no pudo aplicar los objetivos que concretar los objetivos que se había planteado. Ahora, es interesante una cosa. Es decir, si tú decís que no hay golpe de Estado, es decir, ¿cuál es la razón por tener, es decir, a las Fuerzas Armadas contigo? Uh-huh. Es una pregunta interesante. Claro. Y hay que decir que también cuando se dice, bueno, fueron procesados, bueno, es otro capítulo esto ahora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que ha significado un avance y eso, pero que las primeras, las negociaciones para que aceptaran detenciones tuvieron que ver con que si no estaba la amenaza de ser extraditados, ¿no? Que si el gobierno, el Estado uruguayo se negaba a esas extradiciones ya hubiera sido un escándalo mayor, pero el primer tironeo fue a partir de que la justicia de otros países lo buscaba, ¿no? Exacto. Y si tú ves, todo funcionó. Es decir, cuando nosotros decimos había interés de Tabaré Vázquez, en el caso de María Claudia García Gelman. ¿Por qué? Y bueno, porque el gobierno argentino, el gobierno de Kirchner, estaba presionando para que se resolviera eso. Y tú puedes decir, en un primer momento podía haber una coincidencia con el gobierno argentino, pero muy poco después, con los líos de las pasteras, es decir, la relación se rompió. Y sin embargo, todo el tema de las extradiciones de cinco individuos que estaban vinculados a alguna de las cosas, es decir, fue determinando el proceso. Tanto es así que se procesa a esos oficiales por un caso, el caso de Soba, la desaparición. Exacto. De Soba. Es decir, porque como lo dijo el secretario de la presidencia, tenemos este caso, así que los vamos a meter ahí. Claro. ¿No? O sea, esa era la forma de resolverlo. Es decir, eso te demuestra de que no se trata de, bueno, establecer qué fue lo que pasó en el caso de Soba, sino que vamos a usar el caso de Soba para resolver este problema. Sí, ¿no? Sí. Hay un oyente, Juan, de Las Acacias, que manda un audio. Estamos en los minutos finales, vamos a escuchar. Hola, buen día. Habla Juan de Coppola. Saludo a los dos invitados, pero hay una cosa que los condena, más allá de las buenas intenciones de ellos. Fueron muy condescendientes durante 3 periodos con el Frente, cuando todos sabemos que Mujica puso a Ñato Huidobro de ministro de Defensa para garantizarles la impunidad, y se la garantizó de tal manera que un día iban a votar para anular la ley de caducidad, y fue a hablar con Semproni para que no lo votaran. Así que ellos lo sabían todo, pero cómo iban a ir a molestar a los compañeros del Frente. Ahora son muy radicales, pero cuando estuvo el Frente, y guardaron, metieron violín en bolsa. Un abrazo, Juan de Coppola. Bueno, no sé a quién va referido eso, pero está en el libro. Yo te lo cuento, o sea, está muy bien, Juan. Tenés todo el derecho a acusarnos de complacencia con el gobierno y de tener un radicalismo de última hora. Pero yo te diría que vayas a Brecha y registres las publicaciones del 85 para acá, y vas a ver que yo, por lo menos, estuve siempre escribiendo en forma crítica sobre la actitud de Mujica, la actitud de Fernández Huidobro y la actitud del Frente en su conjunto. O sea, no me cabe el sallo. Uh-huh. Y familiares sabemos también la actitud que ha mantenido en todos los gobiernos. El libro habla de esto también, de Mujica, de Huidobro, de Gonzalo Fernández, ¿no? Que todo el papel que tuvo también, que vos mencionabas. Y como estamos en los minutos finales, vamos a recordar, bueno, Gabriel de Canelones dice: los gobernantes tiranos desde siempre tratan de perpetuar su puesto de gobierno, porque si los abandonan solo les espera la horca, dice Gabriel. Vamos a recordar los detalles de la presentación del libro mañana, en martes 18:30, como decíamos, en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Va a ser a las 18:30, con la participación, junto a los autores, de Elena Zaffaroni, Rubén Olivera, Juan Ángel Urruzola y el doctor Juan Cereta. El libro sale, hay una preventa exclusiva a 750 pesos con envío gratis. Está promoviendo Brecha, ¿no? La venta, y después va a estar en las librerías, se supone. Sí, por supuesto. Va a tener la distribución normal de los libros. Se llama Desaparecidos en busca de la verdad. Bueno, y nos quedaría para hablar después, actualizar en que sigue trabajando el proyecto Cruzar. Como nos decían ustedes, trabajan focalizado sobre documentos, ¿no? Es el trabajo, cruce de información, ese tipo de cosas. Exacto, y a partir del estudio de los documentos es que surgen iniciativas como la que hizo Cruzar con respecto a la justicia. En la justicia, exactamente. Bien, Samuel, Nilo, gracias por estar esta mañana, y bueno, aguardamos mañana la presentación del libro y estamos a la orden para seguir difundiendo y también reconociendo este proyecto en la Universidad de la República, donde participan estudiantes también, ¿no? También, trabajando. Claro. Sí, por supuesto. La importancia de que las nuevas generaciones también se apropien de estas luchas desde las distintas variantes, así como veíamos a jóvenes antropólogos o estudiantes, nos tocó verlos allá en el batallón cuando la aparición de los últimos restos que se mencionaron. Creo que nos están trayendo un mensaje de... No, fotografía ya lo cubrimos. Gracias a los dos. Bueno, gracias a ustedes y a la radio por la invitación, ¿sí?